Radio Box 102.9 nunca se para. Radio Box. Siempre junto a vos. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Esta canción te va a alegrar el corazón. Bueno, un poquito para adelante, sí, un poquito, dice, viste, un poquito de alegría para este día. ¡Ay, qué día feo! Por favor, por muy favor. Feo. Para pochoclo, siestita, sí, cucharita, sí, sí. Todo eso estaba. Buenas a todos. Y arrancamos como siempre, bueno, esperando a mis amiguitas otra vez, porque siempre la remamos un poquito solas, pero por suerte hoy Virgi me acompaña, así que otra vez les tengo que pedir por favor que nos hagan compañía, porque hoy le tenemos que cantar el feliz cumpleaños a nuestra querida Andreita, que creo, y si Dios quiere... Bueno, nos llamará, hablaremos un poquito con ella. Y sí, así tendremos, le decimos algo... feliz cumpleaños. Y sí, porque la vez pasada, pobre, a Verón no le pude decir en el aire, ¿viste? Le escribí solamente. Pero bueno, capaz que hoy tenemos suerte y tenemos noticia de alguna de las dos. Y si Dios quiere, ya la semana que viene ya la jefa arranca, ¿eh? ¡Oh, buenísimo! Sí, sí, sí, Dios quiera que hoy el doctorcito le dé el ultimátum, sería. O ella se lo da a él, no sé cuál será. Oh, Dios mío, Dios mío. Bueno, niños. Bueno, vamos a presentar el programa, porque es hora, ¿no?, que lo hagamos. No contaban con mi astucia. Arranca, como todos los viernes, de 16 a 18. Y bueno, y ustedes, si quieren mandar algún mensajito, pedir alguna canción, al 1164-007047 o llamar al 4200-6511 para promocionar algún producto suyo, alguna empresa, algo, vender el programa. Así tal que cual. Qué suerte, Virgi, que hoy me acompañas. Y bueno, hoy puedo estar con vos. El viernes pasado fue complicado, pero... Conté que, que teníamos que ir a un lugar y vos hiciste la gamba en otro lugar también, porque en todo no se puede estar. No, por ahora traté de dividirme, pero no lo logro. Así que bueno, no sé si hoy Pulpito prepara un feliz cumpleaños especial o algo por el estilo, ¿no? La otra vez le pusimos unos cuantos a Verito. Bueno, hoy le tenemos que poner uno a nuestra querida Andreita, que Dios quiera que le esté pasando bien, que creo que sí, la pasa mejor que nosotros. Tiene un humor espectacular esa mujer. No, y allá ventilándose, que creo que se habrá ventilado lindo, no sé. O se la llevó el viento. Si no, ya... no sé cómo estará el tiempo allá. Bueno, espero que lo podamos comunicar. Ay, tal vez está arroscada en un árbol. No sé, viste, ay, porque o una ola que las mojó un poco. No, la veo más para estar enroscada en un árbol. Sí, sí. No sé por qué, pero... No sé, ese amor que le vas a dar a la vida, ¿no? Me agarro fuerte, como quien dice. Bueno, así que veremos si Dami sí. ¿Podemos ponerle un feliz cumple a André? ¿Arrancamos con un feliz cumple? ¿O querés ponerle cuando llame? ¿Y si no llama? Ah, bueno, está bien. Bueno, si querés bueno, así. Bueno, acá, bueno. Acá esperamos. Hay democracia. Es así la historia. Bueno, está bien, se lo merece. Bueno, lo que pasa es que la otra vez no hicimos. Ah, porque teníamos una cumpleañera acá en piso. Claro, eran dos la vez pasada. Claro, claro. Entonces claro. Había una y se lo pusimos, sí, tenés razón. En cambio, André no. Bueno, no sé, ¿cómo pasaste los fines de semana? Estos días de frío, ciclón, el miedo a encerrarnos, ¿cómo, mira, cómo lo viviste, Virgen? Te digo, simple, tenía que lavar ropa, no la lavé, por si se me volaba. Se volaba, me parece. Tenía que salir, no salí. Te quedaste encerrada. Miré Netflix con mi pochoclo. Ah, bueno, y después... miraste algo. Ahora sí, hay que ver qué contamos, algo, a ver si te gustó o no te gustó, qué pasó. Bueno, ya vamos a hablar más adelante de algo. Está lindo para estar. Y estos días sí, ¿no? Para mirar la tele. Pero me parece que mañana ya va a estar más lindo. Me da la sensación. De que va a salir un poquito más el sol. Y ahora estaba queriendo salir. Hizo un frío estos días. Bueno, no, tanto frío, ¿no? Sí, frío. Ayer hacía mucho frío, anoche hizo mucho frío. Y hoy a la mañana te digo que también. Después se largó la lluviecita, me mojé. Sí. Bueno. Siempre salgo, ¿no? Y siempre, viste, digo, bueno, me llevo una campera, me llevo algo. Esta vez me fui el saco. Me mojé toda. Lo que es, la gente que anda mucho en la calle suele mojarse. No hay que hacer esas cosas. No hay que hacer esas cosas, hay que quedarse adentro de esa radita. No es que quiera decir nada en especial, pero no. Bueno, la gente que anda mucho en la calle. No hay que se andar callejeando, señora, ¿no? Y bueno, pero bueno, algo hay que hacer. Seguramente. No sé si poco, mucho, pero bueno, viste, hay que mover las cachitas si un no, poquito. Si no, no funciona nada. Y no. Así hacia para adelante no vamos, me parece. No, no. Así que, bueno, vamos a escuchar algo lindo. Arrancamos con algunas porque tengo cosas para contar del que viene y de algunos otros también. Ah, mira. Sí, sí, algo. Hay que estudiar un poquito. Viste que hice deberes. Ah, sí. Acá hice el final. Estoy haciendo el final, pero bueno, algo más había que hacer. Sí, sí, porque si no hablamos y viste que yo digo, quiero ver tal cosa y no sé qué comentar. Quiero escuchar tal cosa y no sé qué comentar. Bueno, empecé a estudiar. Bien. Y si no, no podés informar. Bueno, entonces después vamos. Que te llamen y te digan, vamos, Sandra, lo hiciste bien, los deberes. Así seguís. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito. Espera un poco. Para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito. Me moriría contamos, vamos a contar un poquito lo que es Cristian. Cristian está viniendo a Buenos Aires. Bueno, viene primero a hacer su tour. Arranca su tour atrasado, que era del 2020, y está demoradito. Arranca por Córdoba el 5 de mayo, que pensaban hacerlo en el Orfeo. Y bueno, el Orfeo en este momento está ocupado, así que lo va a hacer ¿en dónde? En la Plaza de la Música de Córdoba. Así que el 5 de mayo arranca en Córdoba y el 7 de mayo en el Movistar Arena nuestro, ¿no? Con algunas ventas de entrada. Es decir, quedan muy poquitas. La verdad que yo los valores de las entradas me quería morir. Yo no sé si es así o son reventa, porque yo no sé. Bueno, de 10, 13, 12, sí. A 40 y 40 y pico. No, yo no entiendo, no solo de él, de otros, ¿no? A ese precio, ese valor. Así que, y como está reprogramado, hay muchos. Sí, hay poca. Ahora, queda pocas entradas. Así que. Y estaba estudiando un poquito, bueno, él, yo pensé que cumplía años dentro de poco, pero bueno, no, cumple para fin de año, cumplió el 8 de diciembre, sus 47 años, y está residente, se instaló en Los Ángeles ahora con su nueva pareja Maite. Después miraba los premios que tiene, son infernales los premios que ganó este muchacho de por sí, ¿no? Le ganó en algunos más conocidos, que después lo vamos a ir hablando, pero 25 millones de discos vendidos. ¡Ah! Una barbaridad. Estás hablando de mucho. Muchísimo, ¿eh? Mirá, en los años. No, y no hace tanto igual, ¿viste? Porque dentro de todo, el 47 años, ya arrancó un poco crecidito, Cristian, por más que decían el gallito. El gallito fe. Bueno, era chiquito, pero en sí, en venta o en promoción, en su apariencia, fue, no hace tanto. Pero mira, 65 discos de oro, 31 de platino. ¿Sí? Oh, no, la verdad. Linda que, carrera. Sí, linda carrera y lindo las canciones. La verdad que sí, esta, sí. Esto, por ejemplo, que la modernizó con él, porque son canciones de la época de que yo era chiquita. Así que yo digo chiquita, yo me hago cargo, ¿eh? No sé si los demás harán cargo, pero yo me hago cargo. Sí, yo la conozco. Escuchada por algunas novelas también estaba. Bueno, y son de esos viejos románticos. Claro, de los boleros, ¿te acordás? Sí. De sí. Los boleros. ¿Cómo no me voy a acordar si y bueno, él, después en el baile esperábamos los boleros para estar un poquito más cerca? Ah, vos los boleros. Bueno, yo esperaba los lentos. Mirá, bueno, vos, pero bueno, le van cambiando de nombre, claro, pero es la misma función cumple. Claro, ¿no? Claro, los lentos son los boleros. Yo no sé románticos. Si ahora les ponen a los chicos eso. No, la verdad, yo creo no tengo que, idea, me parece. Creo que una que vez no. Ya le decían, ¿no? Que los chicos pedían, ¿no? Sí, pero ahora con su reggaetón y otro estilo de música ya todo esto pasó. Nosotros pero, hacíamos. Los contame. Asaltos. Claro. Pero no íbamos a robar a nadie. No, esos eran asaltos no. Lindos. Qué nos lindo. Reuníamos en la casa de alguno de los compañeros del grado, porque éramos. ¿Y las mujeres que llevaban, Virgi? Llevábamos algo dulce nosotras y ellos llevaban las gaseosas. La bebida, claro, era así. Ni en chiste tomábamos alcohol. No. Pero bueno, igual nos poníamos cachondo, y esperábamos ese ratito de juego. Jugábamos a la botellita, sí, jugábamos sí, a la botellita. Esa botellita fue toda la vida. ¿Qué ¿no? veo cuando te tocaba el que no querías? ¡Mala! Y después tenía, no sé, de verdad, consecuencias. A veces que tenían prendas sí, también, como sí, para sí, que sí, se den sí, un beso sí, o algo. Sí, sí. Pero qué no, lindo todo eso. Lo que pasa es que primero venía la verdad. Entonces, claro. Tu amiga preguntaba, ¿vos gustás de fulano? Entonces el otro decía, sí. Y entonces después venía la consecuencia. Pues la otra amiga decía, pero consecuencia, y el otro que quería decía, consecuencia. ¡Ah, le tenés que dar un beso a ella! Bueno. Y así bueno. Era como nos divertíamos. No, pero la pasábamos re bien, era todo re ¿cuántos sano. Años hace? ¿Cuántos años? Y vos sabés que los lentos, en la época de boliche, se bailaba, viste, alejado. Era como que vos ponías tu brazo, no era brazo. No era que estabas, bueno, no sé, después terminabas capaz abrazada, pero el arranque, cuando salías a bailar, no era abrazo. Vos te tomabas una distancia, era como, viste, cuando tomás distancia en la fila del colegio, que vos la tenés clara, que teníamos que tomar distancia. Bueno, uno era así, tus brazos frenaban. vos apoyabas las manos en los hombros del chico, ¿no? Que estabas bailando. Después no sé, terminaba cómo terminaba. Por ahí abrazado. Claro, pero de arranque era así. Vos a los lentos, ¿viste? Él te agarraba la cintura, te apoyaba la mano en la cintura y sí, vos en los hombros. Sí, que había que tener buena cintura porque se notaba mucho. Bueno, creo, éramos chicos en ese momento, era época joven. Sí, éramos adolescentes. Todas éramos la mayoría, ¿viste? Esa bueno, cosa. Pero igual había que... Ya después con los años el cuerpo te cambia. No me digas. Salvo que hagamos... Hay que intentar hay que mantenerse que no como vos. No cambie tanto. ¿Viste? Tengo un buen ejemplo acá para mantenerse. Hay que hacer así. ¿Viste? Un poco activa y a la vez unos ejercicios, mirá. Sí, sí. Hay que sirve ocuparse. Sirve para todo. Sirve para todo. No solo para estar bien en el cuerpo, sino ser no, activa, seguro. ¿No? Estar saludable. Si se cae algo y te querés agacharlo, agacharlo, levantás, no sufrís. Si te caes, no fácilmente, claro, te vas a quebrar. Claro. Te recuperás fácil de una gripe. O sea, no la sufrís. Hay que estar saludable. Bien. Bien alimentado, ejercitando el cuerpo con actividad física. Sí. Ciclismo, hay mucha gente que ahora hace ciclismo. Y si no las caminatas, aunque sea, que hagan algo, se tiene que hacer algo. Sí, sí, sí, sí, sí. Para el bien, sí. Aunque sea, viste, tomar aire, cambiar el aire de uno, de estar encerrado fuera de eso. Así claro, que hasta en el trabajo a veces. Por sí. Eso, ¿sí? Bueno, sí, sí, sí. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Toma. www.fmradiobox.com. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, de una promesa.

Quiero que te duermas como un sol. Bueno, vamos a escuchar algo que nos lleva a un tema. Lo quería poner de fondo para que al tocar este tema se sientan identificados, como un papá lo había pedido y lo siente así. Hay una ONG que se llama Infancia Compartida. Se encarga de cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tratan de concientizar y se ocupa de difundir el maltrato infantil y la violencia. Pero es en especial, esta ONG está integrado por madres, padres, abuelos, tíos. La problemática es los chicos rehenes de los padres separados. Así que hay un programa Atrapado, se llama, son unos cuantos videos que está en YouTube y cuentan, son los famosos que cuentan sus historias personales, lo que le haya pasado. Y me pareció que era un tema para tocar. Yo, en lo personal, uno siempre piensa que las mamis siempre se hacen cargo de los chicos. En la ley creo que por en lo primordial o en lo rápido la solución es que por un tiempito, por lo menos hasta que se aclaren las cosas, los chicos van con las mamás para que los cuiden y después empieza la relación, ¿no? Esta idea de cómo es que la justicia decida cómo viene el tironeo. Pero yo la verdad que por eso a mí me pasó de no verificar cosas de que si el padre, hay un grupo, yo sabía que había un grupo de padres que estaban con esta problemática, que no lo dejaban ver a los hijos, entonces, pero yo no estaba interiorizada. Ahora con este tema de esta organización, la mayoría de los famosos salieron a apoyarla, en la cual se difunda el tema. Esta ONG se ocupa de los dos casos, es decir, problemática de, tanto de la madre con el padre que no lo cuida, es decir, o si se lo llevan no se ocupa como se debe ocupar o no lo viene a ver, ¿viste? O por ejemplo, si la tenencia lo tiene el padre que no la deje ver a la madre, es decir, es en general. En realidad una separación están los tres implicados. Los hijos que no entienden, o sea, por eso se llevan la peor parte, no entienden qué pasa. Y está la mamá, también está el papá, y está todo el entorno que rodea a esos padres. O sea, cada fracaso matrimonial es, o de pareja, es muy doloroso para todas las partes. Generalmente se habla de la mujer. Sí. Sí, sí. Pero el hombre sufre horrores. Los hombres padrazos, le sacan las piernas. Empieza a caminar, aprende a caminar rengo o con muletas. Y hay muchas mamás que también sufren lo mismo. O sea, es repartido. No sé en qué forma, si proporcional o no, pero hay mamás que también o le roban, el padre le roba a los hijos, claro, y se van. Teníamos un caso importante acá, ¿te acordás? Unos años, creo que ella hizo una fundación o algo por el estilo, también una organización, Aramburu me parece que era, ¿no? La chica que el marido se lo llevó a Oriente, sí. Toda esa costumbre de que la madre no lo puede tener, que lo crían los padres, que lo que. Bueno, y acá dice que, por ejemplo, en donde se basa, tiene ciertos puntos, por ejemplo, punto en no más hijos rehenes, los hijos no se divorcian, los que se divorcian son los padres, claro. Los chicos siempre primero siempre, dicen ellos, ¿no? Uno de los puntitos, por supuesto que sería bueno que la idea es comentarlo nada más, no somos como ni para aconsejar ni para hablar tan instruidas en el tema, pero me gustó escuchar, por ejemplo, habló Gastón Recondo o Damián de Santo contando sus historias personales, Y me hizo acordar mucho a mí. Por ejemplo, Gastón contaba del tironeo, de mentirle cuando venía de ver al papá a la mamá, o de la mamá al papá, las mentiras, cambiarse de ropa porque uno quería que se vista de una forma, el otro de otra. Esas sí. cosas que pasan, que rehenes, después son los rehenes. Chicos sufren. Sí. Bueno, en mi caso, a mí me pasaba. Mi mamá era una de las que yo no podía... si iba a ver a mi papá, igual era de vez en cuando que me veía... Yo con 7 años la padecí, me enfermé muy mal, y el tironeo era que si yo veía a mi papá, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te hizo? ¿Y qué viste? ¿Qué? Le tenía que contar todo. Mi papá no me preguntaba absolutamente nada de mi mamá. Yo salía y disfrutaba estar con él, que lo veía cada meses, ¿no? Pero sé que... y después volver y yo sabía que lo padecía. Y son cosas que... es decir, no entiende que somos chicos, éramos chicos. Sí, y que en ese momento uno no puede discernirlo, el bueno, el malo, escucha a quien sea, salvo que viva situaciones que sean muy, bueno, evidente, violencia o al maltrato a la madre, bueno, que, o al padre, que vean adelante del chico. Pero si no, es como que yo creo que cuando creces lo entendés y te das cuenta quién realmente... Si hizo cosas malas el padre, si hizo cosas malas la madre, uno... Por ahí no malas, igual, el más inseguro, no, siempre es el más inseguro. Igual hay cosas que uno se da cuenta, pero ese amor, esa necesidad, la tenés igual, ¿viste? Aunque seas grande, chico, es decir, la vas sufriendo. Y ellos hablan que la mayoría fueron a un psicólogo después porque le afectó. Son muchos actores, muchos conocidos en estos capítulos. Son cortitos, de 25 minutos... Y en cuanto a ellos, ¿cómo le afectó para hacer cuando crecieron o formaron su familia? Yo me acuerdo que yo decía que si me casaba, yo no me quería casar, no quería tener hijos y no claro. Y después no me quería separar. Y si me separaba, yo lo agarré en serio. El día que firmé, le dije al papá de los grandes míos: si nos separamos, por favor, nos vamos a llevar bien, porque yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo. Y me separé poco tiempo, porque yo era chica cuando me casé. Pero es el día de hoy que yo, se llama Marcelo, el papá de mis nenes grandes, y yo me llevo re bien. No sé qué pasará después con el actual, pero qué diferente, ya tengo los chicos muy grandes yo, ¿no? Es otra situación. Pero sí, es horrible, pero, todo te afecta, te quiero pero cuando decir. Es, cuando, te afecta porque cuando los chicos marcan. Cuando los chicos se dan cuenta de que los papás se separaron por problema de ellos, pero la relación de ellos con cada uno de sus padres... es buena, es tranquila, se sí. disfruta, no sufren tanto. Después está la justicia, ojo, también ellos hablaban de a veces la justicia, que demoran en las decisiones, ¿no? O demora, o se equivocan, o no piensan. Yo qué sé, ahora por suerte parece que los chicos pueden tomar, pueden opinar, ¿viste? Pero también esto te digo, vos podés decir, Virgi, perdóname que te corte, pero de los chicos lo entienden capaz que cuando son grandes o tienen cierta edad. Pero cuando son chiquitos, no. Yo conozco, yo te digo, yo conozco un caso. Por suerte, yo soy viuda, no tuve la experiencia de la separación. Pero mi hermano sí. Mi hermano está casado en segundas nupcias. Pero fue una separación... si bien dolorosa, porque no es imposible que no sea dolorosa, hasta para personas inteligentes que hablan antes, deciden cómo se van a manejar, cómo tiene que estar, en este caso era un hijo, mi sobrino, tratado, cómo iba a pasar con el padre, cómo iba a pasar, etcétera, etcétera. Fue una separación realmente de común acuerdo, con mucho amor de un lado, más que del otro. Del otro sí. Se había acabado y de uno quedaba sí. bien como, fuerte. Sí. Con un respeto increíble. Sin embargo, a pesar de los espacios respetados, los tiempos, el hijo era la prioridad para ambos padres. Yo creo que mi sobrino no los escuchó pelear nunca por ese tema. Sin embargo, igual le quedaron sabores amargos. No sé si después por comparación, si ver a sus otros hermanos cuando los padres rehacen su vida. Claro. No sé por dónde viene. pero fue muy adulto todo de parte de esos papás. En beneficio de su hijo, obviamente. Así que, bueno, no todas las historias. No, no, hay de todo. No, hay padres son las que mismas. Ojalá que, a veces que... hacen lo mejor, igual no sale bien del todo. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Yo creo que nadie desea la ruptura. Lo bueno es esto, te ayudan a decir, esta ONG que está bueno promocionarla, y creo que debido a eso es, porque capaz que a veces pasa que, bueno, se divorcia el matrimonio, pero no lo puede ver ni el tío, ni el abuelo, ni no lo puede ver nadie, ¿me entendés? Sí, eso lo, también. Que una queda, separación total de familias. Y que cualquiera caso, el niño, el padre, la madre o el pariente tenga un lugar de contención y aconsejarlos, ¿viste? Guiarlos. Así que me pareció un buen tema, me pareció bueno porque aparte comentarlo. Sí. Fuera de que es más, justo te toca, agrego algo. Creo que todos en algún momento conocido, amigo, te agrego algo. Tenemos algo así. Te agrego algo que es bueno que lo tengan en cuenta. Hay un periodista, si mi sobrino estaba en la casa del padre y se enfermaba con fiebre, más de una vez que fue mucha fiebre, estaba el padre y la madre. Porque la madre venía a la casa de su ex marido. Sí. Y si pasaba al revés, hacían lo mismo. Siempre lo acompañaron. O sea, no se sentían incómodos uno con el otro cuando era el objetivo su hijo. No, y a veces, ¿sabés qué pasa? Pero, viste que uno es una sociedad machista. Y, por ejemplo, esto de que si los padres se lleven bien y arman sus parejas, como le pasaba, creo que Recondo con todo eso también, que actualmente a él le pasó lo mismo, de decir, no vamos a llevar bien porque es por el nene, no importa después. Cada uno tiene su familia y hermanastros, así, hermanitos. Yo le digo hermanos, para mí es lo mismo de qué familia, son hermanos. Entonces, y qué lindo es poder compartir. Porque también pasa que la sociedad machista, ¿cómo se van a juntar? Por ejemplo, si estoy yo con el ex y con el... Pero mi hijo, si es el cumpleaños de mi hijo, ¿por qué no lo puede disfrutar con todos juntos? Es decir, capaz que diga, bueno, ha pasado de gente de decir, bueno, es loca o cómo, o uno de las parejas, de los hombres que le moleste. Pero no es así, no tiene que ser así. Es decir... si el festejo o el bien es hacerlo sentir al chico, es preocuparse por el chico, que y si eso lo hace bien, claro, ¿por yo qué te no? diría, yo te diría que de la misma manera que los dos papás dicen vamos a hacer esto primero por nuestros hijos, o sea, primero nuestro hijo y después vos y yo, de la misma manera cuando forman pareja, a su nueva pareja le deben decir primero es mi hijo, pase lo que pase, primero está mi hijo. Y después somos pareja. Bueno, si las cosas están aclaradas, esa pareja no va a tener problema con los hermanos, como vos le decís, bien llamado hermanos, mal llamado hermanastro, porque lo hace diferente y no tiene que ser diferente. Va a andar todo bien. Pero cuando se aclaran las cosas de entrada, todo va mejor. ¿Decís vos? Yo estoy segura. Estoy segura. No, yo a veces dudo también en la posición de cada Mira, una. Parece que cuesta, yo... ¿viste? No, es decir, no, yo no, lo no, tengo no. claro, pero no. A veces la otra persona no lo tiene por más claro que uno se lo... Aunque uno aclare, ¿viste? Bueno, parece pero, que esto pero vamos hay que aclaramos, intentar. Aclaramos y oscurece. Sí, hay que intentarlo. Yo te digo, paso los fines de año con mis dos cuñadas. Sí. Y no porque yo voy con mis dos cuñadas. Porque mi hermano y mi nueva cuñada sería permiten de que estén todos juntos. Claro. Y te digo. Qué lindo. Y yo encima tengo las dos cuñadas, una mejor que la otra, no sé con cuál quedarme, la primera o la segunda. Pero me quedo con las dos con y las es dos, más fácil. Es más fácil. Bueno, tenemos un mensajito. Ay, qué bueno. Sí, dice: hola Sandra y Virginia. Qué interesante el tema que están tocando. Tema muy doloroso para la familia. Un beso grande para las dos. Gracias. Bueno, gracias quien mandó el mensajito. Y yo tengo que mandar un beso grande y un abrazo a dos chiquitos que adoro, que son Valentino y Leoncito. Son mis sobrinitos nietos que yo los amo. Y nos están escuchando. Entonces,

basta decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Queda insistir. Dilo. Fuiste tú la luz de neón del barrio. Sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Pensando como no quisiera. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez. Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Chicas, soy Juli. Hermosas, qué lindas. Muchas gracias. Acá estamos con Virgi. Qué linda voz, qué linda, chiquitita, la chiquitita. Gracias, Juli. Siempre gracias, tan atenta. Mi amor, gracias, mis nenas. Bueno, acá escuchando un poquito de Arjona, les cuento. 5 de agosto arranca en el Movistar Arena. ¿No se escucha? Ahí sí. A ver, a ver, a ver. Sí, a vos sí te escucho. Bueno, en el Movistar Arena, 5, 6, 7 de agosto, 18, 19 y 20. Repetí, por favor, repetí. 5, sí, porque yo, viste, para que me acomode. 5, 6, 7, 18, 19 y 20 de agosto en el Movistar Arena, Ricardo Arjona. Bueno, otra vez, mirando los precios que están agotadísimas, por eso tantos días también, miralo como llena, ¿eh? Sí, sí, Arjona. Una locura. Muchos dicen Arjona, Arjona, pero mirá, yo que decía Arjona no escucha a nadie, no le gusta. 6 días, 6 recitales. Así que, y bueno, y los que quedan también, poquito, alguna de 20 y opa, alguna de 42, 40 y pico. ¿Cómo le dicen a Bicoca? Dami, yo dije que me queda. Está bien, linda ubicación, pero igual, ¿viste? 40 y pico. Pero no, no, tengo que estar en las rodillas de Arjona. 58 años. Yo voy. Pero está muy bien. Está para, perfecto. Para esta edad, Arjona. Está perfecto. Él sí, cumplió hace poco también. Mira, todos capricornianos parecen. 19 de enero. Capricornio. Capricorniano, sí, también. Sí, todo sí. Capricorniano. No, no, el 8 de diciembre no fue. Ese está como Ricardo, como Ricky Martín, así que no. Ricky, ¿viste, Ricardo? Sí, sí. Bueno, sí. No, el 19 de enero, 58 años. Bueno, me voy a elegir una fecha. Y te leo el nombre completo de Edgar Ricardo Arjona Morales. Oh, ¿qué tal? Bueno, por lo menos no se cambió tanto. Qué firma. Hay otro que se lo cambia. Larga que debe de que tiene. Bueno, él, ¿ves que el otro te decía 25 millones de discos vendió? El sí. 20 mira. Millones. Más bien. O menos actualizada. Bueno, esto, bien. Chicos, más o menos para contar algo. Igual la idea es que los clubes de fans llamen, se comuniquen, cuenten. Si quieren llamar, mandar audio y venir de visita, ni hablar. Los esperamos cualquiera. Sí, y si sí, me sí, tienen sí. que corregir, que me corrijan. Porque yo... Opinar. Opino. No se trata de corrección. No, pero capaz que pude haberme equivocado. Y si no, que nos trata. Cuenten. Ellos nos pueden contar muchas cosas más que uno no está... interiorizadas, ¿viste? Dije, leo algo para saber, pero bueno, ellos pueden contar muchísimas cosas más que los conocen ellos y bueno, así que los vamos a estar esperando. No, sí, ¿sí? Por favor. Aunque sea un mensajito, manden, sí, chicas, sí, sí, qué, sí, qué emoción sí. sería que te llamen a los clubes de fans. Sí, bueno, sí. Y nosotros seguimos esperando un llamadito especial, a ver si la podemos saludar. Ay, Andreita, tengo una gana de cantar Andreita. El feliz cumpleaños. Bueno, veremos qué pasa. Así que, bueno, seguimos con Arjona. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar, porque negar que son lo mejor que se puso en este lugar. Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año. Desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box. Una radio de hoy. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, anoche fue una noche muy especial porque esto con... que tienen que decidir a ver quién va al mundial, quién no va. Fue una noche de fútbol muy complicada. Hay un tema que está en litigio porque todo el mundo discutiendo. Nadie se pone de acuerdo. No. Vamos a hablar después por la de esta noche, pero por lo menos arrancamos la noche anterior. La noche anterior con los partidos de definición. Claro, los partidos de definición, a ver quién iba al mundial. Bueno, fueron algunos que más o menos ya estaban medio decididos, que Paraguay, que Chile, que... Bueno, la cuestión es que se armó un tole-tole con el partido de Uruguay y Perú. Lo estaba mirando justo. ¿Y qué pasó? Contame. ¿Y qué pasó? Una tajada, que para mí no fue tan atajada porque fue adentro del arco. Fue gol. ¿Me estás hablando de un gol que no fue gol? Y, viste, no se lo tomaron como gol. Entonces estaba que el arquero, te cuento, Virgi, el arquero, viste, se le agarra la pelota y hace, ya estaba con un paso, para mí, con un pie adentro, pero si la pelota no entra, no pasa la línea del arco, sí, no es gol. No es gol, no. ¿Me entendés? Tiene que pasar la pelota, no el entera, arquero. Entera, sí, dicen sí, sí, así, sí. Por lo que me dicen los varones de casa, viste, y el referee que tengo que me tiene, bueno, cortita con los datos, te quiero decir. Sí, entonces, sí. Me dice que... hizo un paso, bueno, fuera de que ya tenía un pie adentro, después, por más que estires los brazos, encima hizo un paso más para atrás, adentro del arco. Él, o sea, se fue el arquero con pelota y todo y sí, adentro del arco. Y sí, trataba de estirar los brazos como para que la pelota quede afuera. ¿Por qué no? Pero del lado que la miremos, estaba adentro esa pelota. Pero la cuestión no es esto, el problema pasó? Es que deja al otro, al país, que era Uruguay y Perú. Y Uruguay ya había hecho un gol. Y con el empate tenía más posibilidades Perú, ¿no? Que es dirigido por uno de nosotros, por un argentino, Gareca. Entonces, ¿qué te iba a decir? Le dejaba con más oportunidad. Pero bueno, todos pedíamos el VAR. No sé si el VAR lo miró o no lo miró. Porque porque a veces el VAR no funciona muy bien. Viste que no funciona muy bien. Después decían también que depende en qué zona o en qué partido, no sé cómo viene, si es en Europa, acá o en qué partido es. Pero las pelotas tienen un sonido que le suena, si pasa el arco, le suena al referee, dice. Yo, a mí, esta no tenía sonido, el referee se hizo el gil. O se quedó sin luz y no anduvo. Claro, no sé, el bar no funcionó, pero la cuestión es que le hizo quedar ahí al límite de fuera del mundial. Tiene que ir un repechaje. Pero hay algo que no entendí. ¿Lo consideraron gol o no lo consideraron? No lo consideraron gol. No lo consideraron gol. Es decir, gol. Festejaron el... Es decir, si Uruguay ya ganaba, quedaba, ya está, adentro del mundial, ¿me entendés? Habiendo ganado. Bueno, ¿Y las opiniones hasta ahora cómo son? Y la mayoría dice, bueno, es encontrada las ¿Y opiniones. ¿Y por qué no le preguntamos a nuestros oyentes? Porque yo no lo vi el partido, ahora me quedo con las ganas de saber qué opina la gente. Y sí, qué opinen, a ver qué nos dicen. Llamen. ¿A qué número, Sandra, tenemos que llamar? ¿Tienen que llamar? Bueno, o mandar mensajito, 1164007047. Y, por supuesto, para la venta, al 4200-6511. Sí, opinen, díganos, no solo pidan alguna canción, sino pidan, ¿qué les pareció el partido de anoche? ¿O no era gol? Sí, bueno, ¿viste? Y, acá no vamos a pelear, pero la mayoría pide... Dice gol. La cuestión es que los peruanos se fueron a su casa mal y los otros festejaron con fuegos artificio. Así que... Bueno, lógico. Bueno, sí, pero bueno. Yo si estoy un partido y me regalan un gol, obvio que festejo. Bueno, sí, yo qué sé. Nosotros estábamos... Yo festejo. Festejaron con bombos y platillos los uruguayos. Venían complicados, me contaron que venían complicados. Cambiaron de claro. De DT para levantar y levantaron, se salvaron. Así que le salió bien eso. O sea que festejaron doble. Sí, iban y ahí. Y después estuve mirando otro partido en el cual... pero te estás convirtiendo en una futbolera. Y porque me meten los... Viste que los varones, tengo en casa hay muchos varones, cuatro varones. Claro. Que me hacen ver lo de Europa, que yo miro el del PSG porque miran. Y después, no sé, el otro que le gusta, como... Ronaldo, entonces mira el partido inglés, del equipo inglés. Claro, bueno, después el nuestro, el PSG, porque la mayoría están... Yo no lo miro por Messi, lo miro siempre por Icardi, que nunca me lo ponen, pero bueno, yo lo miro por eso, siempre esperando. No, Neymar también me gusta. Bueno, pero la cuestión es que hay muchos, pero claro, hay muchos argentinos. Los chicos de tu casa te hacen ver muchos partidos. Y entonces después miro algún jugador. Y ya que algo tengo que mirar, algo que me tiene que traer. Para me que parece espectacular. No. No, no, bien, Sandrita, no pierde el tiempo. Y algo hay que hacer. De ya paso, aprende fútbol. Aprendo, no sé, viste. Y me reta. Bueno, y anoche era eso, no pude mirar otro, viste. A veces miramos los ocho escalones. Bueno, no pude mirar, no pude mirar claro. nada. Me hubieses avisado, miraba yo los ocho escalones. Yo no me acuerdo qué vi. No, no te acordás que no. Se ve que no era muy bueno. Y esta noche que mirar otra cosa. Esta noche está el de la selección nuestra. Ah, claro. Hay que mirar, es Argentina. ¿A qué hora? Y Venezuela. ¿No sabés? ¿A qué hora? 20:30, nos dice Pulpito, que siempre está atento y nos ayuda y nos 20:30, entonces 20:30 ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? Eso, hay que levantar. Porque en la bombonera. Así que la Boca hoy está preparando todo. Qué lindo. Qué agrandados que son los de la bombonera. Nosotras por favor. Sí, nosotros sí tenemos. Por favor, son en nuestro imbancables. Templo. Igual son queribles, pero imbancables. Bueno, sí, queribles por algunos, no por dos. No, me refiero. A ver, en mi caso tenía mi papá y mi mamá de Boca. Y después mi hermano era de Boca, entonces yo no fui de Boca. Ah, vos por hacerle la contra. No, porque eran muy babosos. Ah, eran muy babosos. Sí, no me gustaba. ¿Y de qué fuiste? Bueno, yo tengo... No, ¿de cómo que fuiste? ¿De qué soy, querida? Ah, ¿de qué soy? Perdón. Bueno, pero yo dije, capaz que no mirá, no te interesa. Yo soy de la Academia. Ah, mirá. Sí, Racing. Mirá vos. Celeste y blanco. Bueno. Me encanta. Claro. Y bueno, nací en Avellaneda, en realidad. Ah, está bien, sí. Entonces. Bueno, por sí, alguno de esos. Yo elegí mi equipo, no el que querían los demás. No, está bien. No, yo nací en La Boca, así que claro, lógico que vos sos lo llevo en la sangre, nací ahí, así que sí. Sos rebostera, mal. Sí, dice, viste, en La Boca donde nacen tantas locas. Mira vos. Y una de esas soy yo. Bueno, sí, y entonces somos todos de Boca, uno de Lanús. Entonces no nos llevamos y bien, Quilmes, vos sí. Que decís... Quilmes siempre. Lo de, sí, bueno, Quilmes ya pero es, bueno. Es algo muy especial para sí. Nosotros. Pero viste que vos y yo nos llevamos bien de entrada, nos conocimos y nos llevamos sí. Bien. Y ahora estás diciendo las locas. Sí, por eso sé. Porque yo hice toda mi secundaria educación física en La Boca, en la cancha de Boca. ¿En serio? Sí. Ay, qué lindo. Me iba de Lanús. Qué lindo. Lo estudiaba en Barracas. Mi hijo en Lanús. Yo vivía en Lanús. Sí. Y iba a educación física a la cancha de Boca porque la escuela era de Barracas. Yo estudié claro. Toda la secundaria en Capital. ¿Dónde? ¿En cuál? En ese momento era el liceo número 3. Que está en la calle Avenida Suárez. Enfrente de donde yo trabajaba. Vi que estamos cerca, Sandra. Cerca no tenemos más, porque tengo miedo cerca que sea mi hermana. Sí. Enfrente trabajaba yo. Bueno, vamos a escuchar música porque esto me pone nerviosa. No, a ver si mi papá anduvo por ahí, son mi hermana y no lo sabemos. No. 17 años empecé a trabajar. Terminé el colegio y empecé a trabajar apenas de diciembre a enero, ¿no? Y bueno, me tocó esa sucursal claro, de una claro, famosa claro. Cadena de supermercado. Claro, claro. Que, bueno, tenía el local enfrente, sobre, enfrente, viene en la vereda de enfrente del colegio este, y enfrente tuyo tenías un barcito. Sí, que íbamos bueno, al barcito. Y al barcito íbamos nosotras, la que trabajábamos sí, ahí, sí, porque era nuestro bar sí. A comer o algo por el estilo. Un barcito muy antiguo. Sí, y sí. No sé, me parece que sí, igual. Sí, mantuvo. Igual. Esta cadena de bueno, después yo con 5 años estuve ahí. Después me fui a otra sucursal sobre 9 de julio, cerca de casa. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, por eso hablamos de Vieite, hablamos de Moyano, claro, de, claro, del Borda y de lo, todo lo que Borda, no venía. Tal cual, y de todo, ¿sí?, lo que, viste, abrían, sí, la puerta, sí, y sí, me venían a comprar. Por eso yo no sé si me buscaban porque me conocían o por lo que quería que sigamos teniendo trato con esta gente. Así que, pero sí, la zona de Vieites y Suárez es... Sí, sí. Y hace poco mi hijo me dijo que andaba dirigiendo unos partidos en esa zona. Ah, mira vos. Que estaban media complicaditas, viste, los mirá partiditos de fútbol, pero sí. Lindo, pero, lugar era en, sí, ese, sí, momento, sí, lindo, sí, lugar. Sí. Y el 60, el famoso 60 que salía, claro, de ahí a pocas cuadras, había una sede de correo, una casa central de correo, la oficina de, así, no, de trabajo, ahí atrás tuyo casi nomás. Yo iba desde Lanús, la estación Lanús, con el 45. Claro. Verde. Y te bajabas del otro lado. Ve, claro, sí, sí, sí, sí. Pasabas por debajo del puente. El famoso ya, puente. Sí, sí, ya iba. Íbamos, no podíamos ir con pantalones, íbamos con medias azules tres cuartos y guardapolvo blanco y vincha azul. Y ellos te, sí, mandaban a hacer gimnasia en la cancha de Boca. Sí, sí, al sí. A la cancha, sí, al porque costado, era extracurricular. O la casa amarilla, como le llamaban, no, no, no, no, no, no, no, vienen donde entrenaban los jugadores, ahí conocía Perfumo. Bueno, era, si alguien de esa se época, acuerda de Perfumo. No, sí, yo me acuerdo. Pará, si alguien se acuerda de Perfumo. Benítez. Mirá, Benítez, Mouso, Suñé. No, y bueno, yo, ay, era, bueno, chiquitita, sí, pero eran otros campeones, no, también. No, Gatti, el loco Gatti. ¿Cómo no vamos a hablar de, claro, Boca de...? Bueno, a Gatti ahí no lo vi entrenar, pero sí a Perfumo. Ah, no sabés lo que era Perfumo, mamá querida, me acuerdo ahí. Mejor no lo digo. Claro, los grandes nuestros. Qué lindo. Linda época que era, de Boca, qué esa. Lindo. Esa era una linda época de Boca, sí, de los, sí, jugadores, sí, sí, de Boca. Sí. Y sabés que una vez lo llevé a probar a mi nene, ¿no? El más grande. Se dio la oportunidad de que vayamos a Boca. Así llamé ahí para probar, porque yo en esa época con los chicos de ir y venir, solamente con el chiquito me tocó. Antes no quería, yo esas madres que iban a los partidos de fútbol y después, viste, que se peleaban entre los padres por el chico, le gritaban los reyes. Yo decía, no, yo eso no quiero, viste, yo eso no quiero. Bueno, entonces mi hijo me dice, mami, a ver si, bueno, hijo, está bien, yo te llevo, voy a averiguarte. Yo enseguida agarro y a... Y sí, me atendieron, me dijeron tal día hay prueba, pues no es necesario que alguien la acompañe, viste que siempre tiene que ir alguien que te palanque. No, no, no, vení. Sí, le probaron, de ahí a que quede en una cosa, pero le probaron por lo menos la oportunidad de él estar. Y ahí fue, creo que fue Mouso, estaban ellos manejando las escuelitas chiquitas, viste, eligiendo jugadores y él conoció a algunos. Claro, ¿sabes a quién más conocí? A Kempes. Ah, mira vos, de la época de otro, hablando de la selección de hoy, ¿no? Otro de la época Kempes, esa. Kempes, y gustaba? Se mandó una pregunta. A mí me gustaban todos los exitosos, no sé si me gustaban. No, todos, ¿ves?, los que sobresalían, o esto, si era jugador de fútbol y bueno, y era goleador, a mí ya me llamaba. ¿Te gustaba? Ya me llamaba, no, la atención. No, ves, a mí de esa época, yo, cuando ganamos en el 78, a mí me aplastaron allá porque nos fuimos a meter en el obelisco. Así que si era chiquita ahora, te imaginas, no, te imaginas en ese momento peor, ¿no? Pero a mí me gustaba, yo tenía toda una carpeta, mira quién me gustaba en esa época, ¿no? Luque. Que capaz que alguno no lo veía tan lindo. Y a mí me gustaba Luque, yo qué sé, ¿viste? Ah, estaba media loca. Vos sos así como re buena. Pero era de River, sí. Vos sos como sí, re buena. Sí, pero después me pasa que me gusta alguno y me lo sacan de los grupos. Porque el jugador no lo pone, me gusta, Icardi porque no lo ponen. Pero porque sos re buena. Si vas y peleas un poco, no te lo van a sacar. Y pero me van a hacer un caso. Mostrarle los dientes y las uñas. No, ahí tiene que Wanda ya pelearla, que Wanda la pelea lindo. Así que, no, y después me terminé casando con un Basile. Y en esa época los Basile eran ¡boom! Y el profesor, que yo ella era la novia de Basile, y el profesor me preguntaba, ¿qué Basile el jugador? Porque era jugador de fútbol en ese momento. ¿Jugador de fútbol? No, este Basile con B corta. Ah, Basile con B corta. Sí, Basile con falta de ortografía. Ah, mira vos. Sí, nunca vi Basile con B corta. Es B larga. Pero bueno, no sé, los abuelos de mi marido, bueno, no sé después qué problema tuvieron, Pero le escribieron mal. Lo escribieron, bueno, claro, sí, sí. Bueno, esas pasan. Pero eso de vacile con otro, falta de ortografía lo crearon mis hijos, porque siempre tenían que estar explicando. Entonces decían, vacile con falta de ortografía. El que no sabía un pomo lo miraba, ¿viste? Como diciendo, ¿de qué me hablas? Claro, y el que sí sabía, entendía. Bueno, después hay otro lindo que no pueden decir que no, que le tiene que gustar a todas. ¿A quién? De todas las épocas, otro goleador. Y que fue goleador por muchos años, hasta hace poquito, de la selección argentina. Estás hablando de joven. De alguien muy lindo, Batistuta. Ah, sí. ¿A quién no le va? ¿Qué mujer no le gustó Batistuta? Por favor. Hay muchos muchachos. Pero bueno, bueno, después ya son más jóvenes, ¿qué querés? No, y pues sigue siendo lindo, muchachos. Sí, yo qué sé, no. Sí, eso sí. Ah. Pero te digo para mirarlo. Bueno, vamos. Dejamos la consigna, que nos cuenten, que nos fuimos con los muchachos de fútbol. No, seguimos con el fútbol nosotras. Dale. Bueno, que nos llamen, nos comenten, a ver qué le pareció, si fue gol o no fue gol. Sí, porque si no me quedo con las ganas de saber, porque yo no lo vi. Yo no lo vi. El gol de Perú, el gol, dije yo ya, lo ¿viste? Lo afirmé. El gol de Perú ante Uruguay, al 11-6400-7047, y comentennos. Bueno, vamos a escuchar algo. Dale. Fueron tantas noches que yo hablaba solo. Fueron tantas noches que esperé por ti. Ahora entiendo cada paso que tú porque nunca caminaste junto a mí. Nunca en mis planes te encontraba. Siempre a tu antojo me perdí. Cuando te enamores, te enteras de lo que estoy hablando. tu familia no me quiere. Dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando. Aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, estamos acá a la espera de la comunicación con nuestra querida amiguita, que a ver si Dios quiere, te podemos cantar el feliz cumple. Dale, porque ¿sabes qué, Virgi? Todavía no la saludé, desde hoy a la mañana yo no le mandé ni un mensaje, así que yo dije lo que lo tenés reservado. Y yo dije que espere, lo estiramos a ver qué se puede hacer y que reciba el saludo acá. Me parece que desde la radio. No, me parece genial. Bueno, así que vamos a ver ya, si no, y si Berito está escuchando y tiene ganas, también. Lo que pasa es que yo no sé si en este horario está justo con el doc. Claro. ¿Vos escuchaste algo? ¿Cómo va a estar el tiempo? No, creo que mañana va a estar lindo, es lo que escuché así de pasada, no me interiorice. No va a ser frío, ¿no? Me parece. Va a empezar a hacer calorcito de nuevo. Porque se viene una lluvia otra vez, después más adelante. Lo pregunté para no amargarme. Yo me quedo con... Hasta ahí estaba bueno, seguíamos con esto. Y seguimos, no más. Total, no hacemos la gila. Y porque si no me amargo desde hoy. En cambio, ponele que llueva el domingo, me amargo desde mañana. ¿Para qué me voy a amargar hoy y mañana? Claro, dale. No, yo trato de hacerlo lo más minimizar el sufrimiento. Bueno, lo que pasa es que algo tenemos que contar. Entonces tenemos que saber, ¿viste? Porque si no nos dicen, pero ¿cómo? No saben cómo va a estar el tiempo. Y es que yo quiero que no sufra la gente. Ah, bueno, bueno. Va. No me entiendes. Mira, me parece que se... me no, parece que es el mejor consejo. Yo de ahora voy a decir, me parece que para decir cosas, aunque siempre hay que decir algo de actualidad, ¿viste? Sí, que después dentro de un rato hablaremos algo, aunque sea cortito para no darle tanto, tratar de levantar. Ya un tema medio complicado fue al principio, así que vamos a darle después algo más. Y esperando siempre que algunos llamen y nos comenten a ver qué pensó del gol. Que alguien nos dé una manito. O qué piensa, cómo no va a salir Argentina hoy también. Bueno, eso te lo canto yo. ¿Ah, sí? ¿Cómo va a salir Argentina hoy? Gana. Ay, mi amor. Gana. ¿Tenés alguna duda? Claro. No, yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque ¿cómo está? Me parece que ya está clasificada, ya está lista, ya está adentro. Bueno, capaz que, igual, ¿viste? Hay que brillar. No, igual no creo que le gane Venezuela. No creo. No. Así que vamos ahí. ¿Por cuántos goles vamos a ganar? Porque si no, ahí está la historia, si no, ¿no? Los desheredamos. Claro. Eso sería lo mejor, ¿eh? Eso sería lo mejor. Así que bueno, a ver si nuestra amiguita Andreita ya está en línea. Así que puede ser que nos llame, que atienda o que nos llame. Una de dos, a ver, mi vida. Hola chicos, sé que me están llamando. Ahí está. Hola Sandrita, hola Damián. Enseguida me voy a un lugar que tenga mejor conexión. Pero mientras tanto, si me quieren conectar con un tema, quiero, si me pueden pasar, Creo en mí, de Natalia Jiménez, que últimamente lo venía pidiendo bastante. Así que, bueno, si me hacen ese favor, me lo pasan. Me dan el gustito hoy en mi día. ¿Cómo no? ¿Un regalito? Mirá, sí. Te cuento, vos estabas hablando de que querías amargar la gente. Bueno, la vas a poner feliz a la gente, porque solo hoy fue el día de lluvia. Sábado, domingo, lunes, va a estar lindo. Ay, bienvenido. ¿Querés temperatura? 26 grados, ¿te va? Sí. Máxima. Está bien. No me abrigo más, entonces. No. Bueno. Así que posiblemente el martes llueva. ¿Sí? El martes. Bueno, vamos a ir alegrando y dándole el gustito a la cumpleañera que escuche dale. Su canción. Vamos con la canción de la cumpleañera. Bye. tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pesados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente tramitar. Bueno, que lo yo claro, bueno, no, me puso a ver. Cumpleaños feliz. Te deseamos a nuestra amiguita. Qué lento que es este cumpleaños. Hasta que arranca. El de Gaby, Fofito y Mini, que le den. No me digas eso. Muchas gracias. Pero sí, es de mi época, Gaby. Fue Milico, de Miliki. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Milico también! ¡Otra vez! ¡La sacude a Claudita! ¡No puede ser! ¡Mirá, pobre! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! No, no, no. Vos no sabés, Andre, acá lo que pasa. Bueno. Te están volviendo loca. ¡Feliz cumple! Les atacó, le atacó a Pulpito. Y bueno, ¿viste? Sí, sí, quiere festejo. A Pulpito, dije. Claro. ¡Ah! Sí, no. sí, te entendí. Ah, ella me entendió, ¿viste? Dice Claudia que se entendió otra cosa. Yo por las dudas no aclaro porque oscuro. No claro. sé si porque yo ya sé que a él le gustan los festejos, que sí. ya entendí. Se engancha en todas. Bueno, feliz cumpleaños, querida amiga. Bueno, muchas gracias. Muy feliz 35. Cumpleaños, linda, hermosa mujer. Esa, ay. Te dejé callada, ¿eh? Sí. Virginia, te estás saludando, callada. Virginia. No, pensé que se habían quedado callados ustedes porque yo dije mis 35. Pero no, porque pero, no, está bien, si no, es lo que cumplís. No, gusta que mientan, me parece genial que digas la verdad. Eso es una mujer. No sé de qué se ríe. O al revés, 53, da igual. Bueno, es lo mismo, vos cantás bueno. el pajarito y ya está. A veces se mezclan las claro. bochitas y te quedaron al revés. Claro. Bueno, contanos, ¿cómo bueno, estuvo el tiempo por allá? ¿Te agarró el ciclón o no? Para el culo. No, no me agarró el ciclón porque no es... ¿Te encerraste? Hola. O acá para... ¿Eh? Ahí, dale, ¿hola? Dale. Sí, no sé, dale. Habla. Sí, bueno, no estuvo para tanto, ¿eh? Estuvo bien la cosa del ciclón. Porque, ¿cómo se llama? Mira, yo digo, estuvo bien. Estaba tomando algo, una merienda, y salí para que no hubiera bullicio, ¿entendés? Del medio ambiente. Sí. Y resulta que me están cayendo unas gotitas importantes. O sea, hablando del clima, en este momento están cayendo unas gotas en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, pero te cuento que acá también llovinaba, por lo menos yo, ahora llegamos, cuando llegamos casi todo el día. Sí. Como a mí me gusta, ¿eh? A mí me encanta ese igual clima. Fue suavecito, creo que no fue una lluvia fuerte, siempre llovía, hoy. Acá llovió toda la noche, pero después chisporroteó toda la mañana, se había calmado, medio que quería salir el sol, y ahora otra vez se nubló y están cayendo esas gotas, como nosotros le llamamos de frío, ¿viste? Ah, puede ser. Yo sí, ya estuve sí. en la playa a la mañana temprano paseando al perro. ¿Y se te enfrió? Recibiendo la bruma marina. ¿Y se te enfrió? ¿El perro? Y el perro, sí. El perro, sí, siempre se fría, el perro tiembla. Y sí, abrigaditos los dos, ¿no? Vos y el sí, perro y todo, sí, dos. Sí. Ve juntitos sí. los dos, abrigaditos los dos. Y está bien, me imagino cómo dormirán. Y todos no, juntitos. No, mira, no, no. El perro ronca, así ah, no, no quiero dormir cerca ay, del perro, pero si duerme igual. ¿Te salvas de un no humano que ronque y tenés el perro? Bueno, no, no sabía que el perro ronca. Mi gata también ronca. Sola, tiene un perro que ronca, y encima es diminuto. Vos sabés que Virgi tiene uno como chiquitito un como el tuyo. Un pincher. Virgi tiene uno un como pincher, el tuyo. Sí. Y lo único que hace es gruñir. Claro. Eso es todo lo que hace. Es un poquito más grande que Olivia, nada más. Claro, el de ella es así, un poquito. Y el tuyo, un poquito más todavía. Sí. Ah. Así que sí, compiten claro. ahí con los perritos. Sí, sí, sí. Es una cosa. Bueno, contame algo. Decime, ¿estuviste mirando algo? ¿Tenés algún chusmerío? ¿Tenés algo o no? ¿O te tomaste las vacaciones bien vacacionadas? Lo que tenía así como pendiente, digamos que había quedado la última vez que estuve, que estuvimos hablando, yo te había preguntado a vos si sabías algo de la salud de Gerardo Rocín, y al final, ese mismo día, al otro día, se produjo el desenlace y nosotros preguntando por cómo estaba todo fue muy de golpe, sí. Así que después me vi el homenaje al domingo siguiente, que estuvo muy lindo, muy muy preparado todo, muy organizado, y bueno, con un montón de gente que estaba acostumbrada a estar en el programa, viste, con un montón de cantantes y figuras de la música muy importantes. Y una de ellas que estaba desde Rosario transmitiendo Soledad, o sea que había sido Soledad de Pastor Urti, ¿no? Sí. Había sido algo todo muy organizado, así que estuvo muy lindo. Pero bueno, no lo pudimos comentar en otro momento porque el viernes pasado no salí. Claro, no, yo no sé por qué no saliste, porque acá viste, estamos vaga, simplificando. Ah, bueno, ¿eh? ¿Qué? No te entendí. ¿Qué? No te que estoy vaga, digo. Ah, bueno, no esté tan que vaga. Que no salí al aire. Un poquito menos, un poquito el menos pasado. De vaga. ¿Viste? Me hice la rata. No, bueno, bueno. La rata aérea. Ah, la rata aérea. La rata voladora. Vos decime una cosa, ¿tomaste merienda? ¿Qué tomaste en la merienda? Porque me dijo que estabas tomando en la merienda algo, contanos. No me cayó bien la merienda. No, me parece. En realidad, una amiga mía de la secundaria que vive acá me invitó a comer, a almorzar. Así que fuimos. De ahí dije, bueno, chao, me llevó a mi casa. Lo pasé a buscar a mi hijo y nos vinimos a merendar, que ahora viene mi prima para acá. Sí. Así que estoy de festejo en festejo, va. Bueno, está muy pero, bien. ¿Pero qué tomaste en el almuerzo? No hay balas. No sé. Capaz que me pusieron algo y yo no me enteré. Te dije. No fue mi culpa. Tené cuidado, te dije, que la gente es mala. Claro. Ya sabían que yo me iba a comunicar con Radio Box y interfirieron, ¿entendés? Claro, dijeron, por eso no tenía señal. Claro, la competencia. Claro, me boicoté. Sí. Me pusieron un yuyo y me mandaron a otro lugar, ¿entendés? Me llamaba Roberto y tuve que ir. Pero bueno, así no salía por la radio. Me parece que capaz que viste la audiencia, alguno dijo no, por la radio. Hay urgencias, sí, hay urgencias que son. ¿Qué le vamos a hacer? Prioritarias. Bueno, nosotros también, viste, no sé si te conté, la cuestión es que Berito, por lógica, hoy el médico le daría el alta. Si Dios quiere, ya la semana que viene se reintegra sus actividades. Dios quiera que sí, que esté todo bien. Después nos comunicaremos. Así que nosotros también estábamos, viste, a ver si había posibilidad de que ella saliera al aire o no. Claro. Así que bueno. Sí, yo estuve hablando con ella también. ¿Cómo la sentiste? Se la escuchaba bastante bien porque le pone garra, pero está bastante averiada. ¿Hoy, negrita? Ah, Ayer, ayer y anteayer. No, ayer estaba complicadita, un poquito. Sí, sí, pero estaba... Bueno. No, ayer no, anteayer entonces. El día mismo día que hablaba con vos, hablaba con ella porque... viste. Pero ese día estaba bien, ese día estaba bien. Pero bueno, ayer, no sé, viste que el tiempo también a veces jode con heridas, con problemas. Sí. Así, viste que nos duele. Cuando llegamos a cierta edad, el tiempo, cuando está el tiempo feo, nos duele todo. A mí me duele la rodilla. Ah, viste, viste. Muy 35, muy 35, pero... Ya a partir de los 30 todo se jode. Ah, bueno, yo no sabía que era por de... Por eso tan... No. Tal vez fue muy deportista y siempre los deportistas jóvenes les duele la rodilla. Claro. Tal cual. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahora estoy en un primer piso, entonces subo abajo y bueno... Bueno, no subas con la rodilla. Me duele todo. Aparte, me vine a una zona que hay muchas subidas y bajadas, la hago caminando y bueno, es como... Bueno, haces después ejercicio, ¿viste? Hoy estábamos hablando con Virginia de eso. Es saludable. A cierta edad, vamos. Pero deja la rodilla guardada. Que nos mantengamos un poquito en actividad para que... Pero así, si vos ejercicio, claro, si le decimos a todos que hagas ejercicio, bueno, igual algo tenés que retocar. ¿Cómo? No, porque ella, la actividad de ella, uno dice, bueno, viste, haceme masaje y me achica la panza. Por ejemplo, ¿me entendés? Claro, una cuestión así, entonces uno, viste, me hago la vaga y no hago ejercicio. Pero haciendo ejercicio y todo, también, no es que te quitamos. Claro. Porque nosotros promocionamos que hacer ejercicio. Exacto, nos promocionamos que hacer ejercicio es saludable. Claro. No dijimos que vamos a estar 60. No, claro, por lo menos saludable, al tema cardio. Claro. Y vino ayuda a bajar circulación, de peso. Claro, la circulación de la sangre. Claro, la circulación. Favorece el retorno circulatorio. Bueno, te iba a decir, al cerebro también, entonces. Sí, seguro. Bueno. Nosotros no tenemos retorno. No, me parece que no. Ay, yo creí que no teníamos cerebro. Y más o menos nos vamos a quedar sin cerebro. Bueno, así que no sé qué se va a imaginar la gente de que estamos adentro de un geriátrico nosotras, no es así. No, ya saben la gente a quién están escuchando. Por el paso del tiempo y por el tiempo vivido. Mira, no seas mentirosa, porque yo te vi hace dos viernes atrás, subís, bajás, andás, venís y qué sé yo, así que no. No quería, no mientas, estás espectacular. Ella es activa. Sí. Y medio que se te cae un cachito de envidia, viste, por ahí. Ah. Pero bueno. Llegó el momento de la confesión. Es activa. ¿Con quién? Sincericidio. ¿Con quién la pasás? ¿Con quién la pasás hoy? Claro. Hoy, ¿con bueno, chicas, estás en pasando? Otro momento hablamos como me estoy cagando mojando. ¡Oh! Bueno, está bien. Margarita. No se puede ser tan sincera. Porque llego al bar y se escucha mucho ruido. Pero yo no escucho, ¿no? Estoicamente, pero me moja. Bueno, mi amor, bueno. Feliz por lo menos hablamos. Disfrútalo, termina bien el día. Bueno, el viernes que viene la llamo con más material y, sí, y de trabajando. Todos modos, como se llama, encerradita en mi casita, así se escucha mejor, dale. Perfecto. Un beso gigante. Un beso, Andreita. Besos. Chao, beso mi amor. Beso para todos, beso también. Buenas vemos. Noches. Bueno. Habló de más. Hizo el cierre de su salida desde Mar del Plata, la notera esta que tenemos, media... Bueno, perdón, profesora, pero la chica no se comportó como se debía. Se le chispoteó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se desahogó, divertido. Ahora le vamos a tener más cortita para el viernes que viene. No, así no, le vamos a decir. Así que, bueno, Pulpito, tenemos más. Vamos a escuchar un poco de música. Ay, a ver qué lindo. Dos, que cuando te rimas pesar con tus ironías. Si hay algo que me tienes que decir, quiero que lo digas. Traté de acostumbrarme a tu vida, me puse el disfraz que tú querías. Dejé de hacer las cosas que soñaba y no sirvió de nada. Para mí poder conformarte si todo lo que tengo te lo di, ¿qué más puedo darte? Un gesto, un detalle, una caricia, un beso, una palabra, una sonrisa. No sé por qué me dices que me amas si no demuestras nada. ¿Qué vas a hacer sin mí? Subir la mirada. ¿Quién te dará lo que te di? Sentir que merezco. ¿Qué crees que vas a encontrar? Poder ser amada. No hay quien te pueda conformar. Yo prefiero estar sola. Y un día tú vas a volver. Y no abandonar. Y ese día no estaré. Mirarme al espejo. Y allí verás la realidad. Solo yo te supe amar. Sí, voy a dejar atrás lo que viví. Si había algo que aprender, ya lo aprendí. Jamás seré la que contigo fui. Yo prefiero estar sola, pintarme la cara. Prefiero estar sola y volver a soñar. nada que decir. Hay demasiado odio en ti. Y puede que tengas razón. No supe demostrar amor. Por eso ahora digo no. No ha sido fácil, créeme. Ser siempre yo la que esperé. Sin recibir nada. No, algo lindo para comentar también, sí, esas canciones lindas de ellos. Vamos a tener la suerte también de escucharlos. Van a estar el 20 y 21 de mayo en el Luna Park a las 19:30 horas. También se están quedando pocas localidades. Y algunas fechas más, el 28, por ejemplo, en Córdoba, en Plaza de la Música. Y el 4 de junio en Rosario. Oh, así que hay unas cuantas. Sí, la posibilidad de ir a verlos, escucharlos. Y bueno, y arrancar otra vez. ¿Viste? Les traje bastante novedades. Sí, la verdad que sí. Y aparte que encima, si tienen que ir y comprar entradas y todo eso, es moverse rápido. Porque si no estás informada, el Luna Park está buenísimo para escuchar a quien vaya. Yo he ido y tuvo distintos formatos de escenarios, ¿viste? En distintos lugares. Y de donde estás, aunque compres la más accesible, los escuchás y los llegás a ver a la persona. Eso es lindo. Porque, ¿viste? Si no, a mí me pasa que yo ir por ejemplo, a las canchas me cuesta porque no ves. Mirar en pantalla, no ves. Tengo que estar adelante de todo. Siempre cuento lo mismo, me aplastan. Sí. Me aplastan, no veo porque me tapan. Entonces, al fin y al cabo... No lo disfrutas. No, y si no, tiene que ser vista adelante como un teatro, caro. Es muy caro. Sí. Entonces, bueno, lo que tiene el Luna, que es lindo. De cualquier ángulo. De cualquier ángulo, y vos, uno más accesible, que no sea tanto, los ves, tenés el acceso. Lo disfrutas. A disfrutarlo, escuchar el sonido en el Luna Park es muy lindo. Así que, de acuerdo a qué banda. Así que aprovechen, hoy un montón de noticias como para ir a verlos a estos cantantes. Y lo mismo, hago de nuevo la invitación a sus clubes de fans para que nos llamen o nos cuenten algo de ellos, de acá, del grupo de estos hermanos. Yo no conté nada, así que pueden contarnos ellos o informarnos de un montón de cositas. Así que... Los esperamos que en el próximo programa alguno que, viste, si quieren llamar y mandamos un mensajito. Estaría bueno. Es una pareja de hermanos muy querida por... Sí. Muy queridos por, aparte, por Argentina y por muchos otros países. Y en las canciones de ellos, de ¿qué te iba a decir? En compañía de otros cantantes también, viste, cuando hacen nuevas, es... Bueno, estuvo Maradona cantando con ellos también, así que queda muy bien. Sí, y viste, sí, sí. Nos identifica, la mayoría de las canciones es como acá con hermanitos, pero las parejas creo que la mayoría va a estar identificada con alguna de las tantas canciones de ellos. Y dicen que esta noche era que hay una un evento en el cual se sale al público, nos hacen escuchar un nuevo tema de ellos. Así que bueno, vamos a estar al tanto. Sí, esto sí. Me informa acá Pulpito, que él siempre está, viste, bien al día con los temas y con las informaciones de los conjuntos. Así que vamos a estar atento a eso. Yo no lo sabía, ¿ves? No, yo tampoco. Dije, uy, busco Pimpinela, enseguida salió el show que está buenísimo, pero bueno, veremos esta noche qué informa. Bueno, está entre el partido y escuchar a Pimpinela, vamos a ver qué pasa. Y no sé, la misma hora será. No sé, pero vamos a escuchar todo. Y si no, en el descanso, ¿viste? Claro, de los 15. Claro. Las dos cosas se pueden hacer. ¿A qué hora era? Zapping. ¿A qué hora era el evento de Pimpinela? No, bueno, porque está el partido justo, ¿viste? Entonces decíamos, bueno, se superpondrá, pero. Bueno, veremos, lo escuchamos después tranquilitos. Y bueno, se va acercando el horario de irnos. Me parece ¿Qué que nos hacemos? Sí. ¿Nos despedimos con una canción de ellos también? Bueno, entonces nosotras nos vamos despidiendo ya. Bueno. Porque después se quedan escuchando. Fue un rato re lindo. Hoy fue rápido, parece, ¿no? Sí, demasiado. Se nos pasó lindo. Ahí se nos pasó muy lindo. A las 21 horas. ¿Y el partido? Bueno, más o menos. Por eso digo, en el descanso, sí. A ver si en el entretiempo, claro. un poquito, terminan mirando, los 15 minutos, claro, y empieza el entretiempo. A ver. Ah, no. Se le nubla la razón, late fuerte el corazón. Upa. Cuando ella está con él, no existe nada. Cuando lo veo, yo me siento otra persona. Soy tan feliz que nada temo, nada importa. Soy diferente. Cuando lo ve, no vive más en el pasado. Vuelve a sentir lo que pensó estaba acabado. Cuando lo ve, ya ve el mundo de otro modo. Tiene ganas de todo. Bueno, hay que mirar ese video porque no saben el churro que acompaña en el video. ¡Qué actorazo! No sé si le dio actorazo por actor o por lindo, hay que mirarlo. Y después charlaremos el viernes que viene de qué les pareció, de qué se trata y lo escucharemos entero, ¿no? Mirá, no lo vi, solo escuché ese poquito y te digo, me gustó. ¿De qué se trata en general? Ahora es de un programa de es de un programa de televisión. No, así que un poquito nada más y me quedé con ganitas. Así que hoy no me voy a olvidar. Bueno, lo voy a. Bueno, escuchar. Nos vamos despidiendo, Virgi. No quiero un ratito más, dale. Bueno pero gracias por escucharnos. Que pasen un lindo fin de semana. Que lo a pesar del tiempo feo, pero disfrútenlo. Va a estar lindo, háganme caso. ¿Sabes cómo me dicen a mí? Miremos. Bruja. Sí, mañana va a estar lindo. Esta noche va a estar buena. Va a estar buena igual, mirando esa cancha hermosa. Que hay que disfrutar todo, mirá yo. Bueno, disfrutemos cancha, disfrutemos partido, disfrutemos video. Disfrutemos la vida. Nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos. Hasta el viernes. Chau, chau. amor no.